¿Qué intervención tiene el inspector general, el gabinete criminológico, el organismo técnico en estos casos? Bueno, normalmente dado la información respecto de las cuestiones de antecedentes que pueda tener el denunciante, o también intervienen los psicólogos a efecto de los requerimientos que puedan hacer los instructores en relación a la situación del interno, a la situación que puede estar viviendo el interno denunciante. Ah, correcto, los psicólogos de sanidad, dice usted. Listo. Así es. Bien, y lo reciben en entrevista personal. Sí, así es. Correcto. Sí, sí, ya se lo voy a decir. ¿Cómo? Sí, bueno. Listo, sí, sí, ya sé. Se quedó con la... ¿Qué temperamento se adopta cuando la víctima desmiente la denuncia o la retira? Se eleva todo a la autoridad judicial competente. Claro. Catalina, cuando no hablemos. Como así también al instructor del expediente administrativo. Le agradecemos, por un momento vamos a repetir estas preguntas, pero ahora a la gente que está en Santa Fe. A ver, sí. Mariano, Sergio Delgado habla. Hola, Sergio. Quería comentar que había llegado Sebastián Cáceres de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Con el que nos disculpamos porque parece que le enviamos erróneamente la dirección del CPI. Por eso fue otra dirección. Sí. Bueno, preguntaríamos entonces, cuando se denuncia la posible comisión de un delito en el interior de una cárcel de la provincia de Santa Fe, ¿quién efectúa la prevención sumaria, es decir, las medidas tendientes a preservar el cuerpo del delito? Hola, buen día, Facundo Pacheto. Buen día, ¿qué tal? Yo soy titular de la Secretaría de Control de Seguridad acá de la provincia. Soy funcionario político de la gestión. Nosotros tenemos a cargo la Dirección Provincial de Asuntos Internos Penitenciarios y la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales. En este caso, en el ámbito de una unidad de detención del servicio penitenciario, interviene directamente el Director Provincial de Asuntos Internos Penitenciarios, que realiza el sumario administrativo, sin perjuicio de que interviene la policía, digamos, de la jurisdicción que corresponde conforme la unidad de detención. Y la forma de proceder de la policía, bueno, puede ser de diversas maneras, o bien la comisaría del lugar, o bien la división judicial desde la regional, o en determinadas circunstancias directamente también se hace intervenir en la prevención a asuntos internos policiales. Pero cuando ocurre en la cárcel, por ejemplo, ¿la División de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario en la prevención sumaria no interviene? ¿En la preservación del cuerpo del delito, por ejemplo, en el pasado, los lugares donde pudo haber habido una muerte, un... Digamos, lo primero que llega es la gente de sumario administrativo del servicio penitenciario, sin perjuicio de que inmediatamente comunican a las autoridades policiales. Lo que pasa es que la investigación administrativa ahora está a cargo de un funcionario político. Bueno, y cuando ocurre en el ámbito policial, ¿quién hace la investigación? ¿El área de asuntos internos de la policía o...? Interviene inmediatamente la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales, donde tienen policías para realizar las investigaciones con sus propios médicos y demás. Uno de los problemas que tenemos es que a veces, digamos, los jueces nos apartan de la investigación y inmediatamente ponen a cargo a la división judicial de cada regional. Y digo los jueces porque nosotros todavía estamos transitando un periodo de reforma del Código Procesal Penal, donde en un futuro serán los fiscales los que tendrán esta facultad, pero actualmente son los jueces los que, digamos, llevan adelante todavía la instrucción. Y los jueces apartan a la División de Asuntos Internos y ponen a cargo, me dijo, la División Judicial. Y tenemos un inconveniente con eso, porque, por ejemplo, en todos los hechos donde participa personal policial, nosotros bregamos para intervenir únicamente nosotros. pero se da la situación de que en muchas ocasiones los jueces directamente trabajan con el personal que viene, policial que viene trabajando en todo tipo de causas que judiciales de cada regional. Y así también en otro tipo de hechos donde no esté involucrado personal policial, pero el juez quiere una resolución inmediata y un trabajo, digamos, eficiente, convoca asuntos internos pese a que no esté involucrado personal policial. ¿Qué calificación tienen los investigadores de la División Asuntos Internos? ¿Qué estudios tienen? No, bueno, nosotros tenemos empleados policiales y empleados civiles. Y dentro de empleados policiales tenemos médicos, abogados, contadores, arquitectos. ¿Cómo acceden a los lugares de detención? Por ejemplo, tienen que ir a investigar a la cárcel de Coronda. ¿Cómo es el ingreso a la cárcel de Coronda del personal de la División Asuntos Internos? No, ¿se anuncian al director? ¿Ingresan directamente? No, se ingresa directamente. Ahora, si le doy un caso que suscitó no en el ámbito del servicio penitenciario, sino en una alcaidía policial, donde fue un comisario a realizar una requisa en forma imprevista a un pabellón y el alcaide, que era de mayor jerarquía, intentó, digamos, no dejarlo pasar. Bueno, se iniciaron inmediatamente, bueno, pudo entrar igual el comisario porque no dependen jerárquicamente, dependen operativamente del secretario de control. O sea, no se da la cuestión de jerarquía en este caso. Y además se inicia un sumario administrativo para el alcaide, y bueno, en este caso se lo relevó directamente. ¿Y cómo hacen para acceder a los detenidos, por ejemplo, que quieran interrogar en el marco de la investigación? No, bueno, no sé si quieres pasar con el tema. Sí, no, en realidad, Sergio, aquí lo que a mí me gustaría plantear es que cuando hay un hecho como el que vos estás planteando, como se activan a la vez los dos mecanismos, tanto el procedimiento interno del servicio penitenciario como el procedimiento, por decirlo de alguna forma, externo, judicial, donde interviene la dirección de asuntos internos a través de la prevención policial, aquí hay un trabajo bastante conjunto, digamos. No hay ningún inconveniente ni en cuanto al ingreso ni en cuanto al traslado, ya sea para la declaración o para el resguardo de la integridad física de algún interno, porque en esto, al activarse los dos mecanismos y estar todos dentro de la misma esfera política, que es la esfera del Ministerio de Seguridad, digamos, las decisiones políticas se toman en este caso en conjunto. El doctor Pacheto, en este sentido, ya había trabajado con nosotros en algún momento, por lo tanto, cuando hay una situación así, ya sea para el ingreso o para la recepción de la declaración a algún interno, se trabaja rápidamente en conjunto, no tiene ningún inconveniente, porque para nosotros es una fuerza que está ingresando a trabajar en una situación que a nosotros nos interesa dilucidarla, por lo tanto no hay ninguna necesidad de poner ningún obstáculo. Pero no es que asumen la custodia de los internos, por ejemplo, eso sigue estando a cargo del servicio penitenciario provincial. Claro, todo eso es dependiendo de la situación y de la decisión que tome el fiscal que esté a cargo de la causa. Nosotros, cuando hay alguna situación así puntual, como una denuncia de algún interno por algún maltrato o algún apremio ilegal o alguna denuncia que nos llegue, lo primero que hacemos es tratar de sacarlo del ámbito de custodia del servicio penitenciario. Más allá de la decisión que tome o no el fiscal, me parece que es una medida preventiva que es útil en estos casos. ¿Cómo hacen para acceder a documentación, a historias clínicas, informes, expedientes administrativos? ¿Los piden directamente a la autoridad máxima del servicio penitenciario? ¿Los requieren directamente a los archivos donde puedan estar? Sí, es de la misma forma que yo te comentaba antes respecto a tratar de dialogar con un interno o ingresar a la unidad penitenciaria. Como a la vez va el director de asuntos internos penitenciarios, junto con el personal que nosotros llevamos, que nosotros planteamos para llevar adelante el sumario administrativo, digamos, la información que se comparte es exactamente la misma. Entonces, no hay una necesidad formal de hacer ese tipo de pedidos, porque desde el momento que ingresa esta fuerza a la unidad a hacer las tareas de prevención, puede acceder a cualquier tipo de documentación, como también puede acceder a cualquier tipo de ámbito dentro de la unidad. ¿Qué prevención se toma para identificar, proteger, asegurar la escena del crimen, así como toda prueba relativa, por ejemplo, videos de cámaras de seguridad, registros de guardias, de novedades, ingresos, libros que pudiera haber, sectores pasados para tratar de las pericias? En el resguardo de este tipo de documentación, queda a cargo, por ejemplo, de la custodia de un sector pasado. ¿La custodia la hace el personal penitenciario o la hace el personal preventor en la investigación? En el ámbito del servicio penitenciario, el que lleva adelante la investigación es un civil, que es un funcionario político y que se vale para realizar los procedimientos de personal penitenciario a su cargo. Que llegan a la unidad, es todo personal externo, llega a la unidad, no son de la propia unidad, sino que llegan a la unidad para realizar, el sumario. ¿De quién depende el doctor Pacheto? Depende de un funcionario político, que es el director provincial de Asuntos Internos Penitenciarios. Sergio. Sí. Sergio, Paula Maricisol, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿en Mendoza? Bueno. Un gusto que pueda estar. Lástima que hablamos en el último momento con vos. Gracias por hablar. No, al contrario. Por eso te preguntaba, no sé si pudiste hablar con alguien del servicio o interesa que a ver si lo llevo a caso llamar a alguno de los directores a ver si puede venir. Sí, pero hoy ya no hace falta. Si podés contactarme, lo podés invitar. Sí, la idea sería para la próxima videoconferencia entrevistar a gente de Mendoza, especialmente. Perfecto. Que conocieras el mecanismo y pudieras ver las videoconferencias y participar haciendo alguna pregunta que te parezca interesante de esa también. Gracias. Sergio. Sí. Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? ¿Qué tal? Bien, me interesaba si se podía explayar el doctor Bufarini, porque estuve leyendo la memoria de gestión y él tiene un punto donde hay un sistema de información sobre hechos de violencia en instituciones de ejecución penal de la provincia de Santa Fe. Entonces me gustaría que se explayara un poquito sobre ese trabajo que se realizó durante el año pasado. ¿Me escuchó? ¿Mariano, escuchaste? Sí, lo escuché perfectamente. Bueno, ese es un trabajo que nosotros iniciamos en el año 2008, fundamentalmente porque nos encontramos con una carencia absoluta de datos estadísticos sobre hechos de violencia dentro del servicio penitenciario. Cuando hablamos de hechos de violencias dentro del servicio penitenciario, estamos hablando tanto de la violencia entre internos como de la violencia desde el personal penitenciario hacia los internos. Y lo que nosotros teníamos era esto. Primero faltaban formularios serios de investigación donde uno pueda obtener información confiable de estos datos, en primer lugar. Y después, esto llevaba a que tampoco haya información pública sobre esto. Y me parece que una institución como la que nosotros estamos llevando adelante no puede dejar de tener entre sus datos de información cuáles son los hechos de violencia que se van repitiendo. Porque además, este es un elemento que a la hora de diseñar alguna política pública es fundamental, porque de alguna forma lo que marca es el grado de violencia intracarcelaria, ya sea de interno a interno o de personal hacia interno. Entonces, lo que hicimos en el año 2008 fue diseñar algunos formularios básicos que fueron enviados a todas las jefaturas de correccional de las unidades. Entonces, la jefatura de correccional de las unidades, además de enviarnos el informe diario de la cantidad de presos y de las novedades de las unidades, también tenían que llenar este formulario donde debían colocar la información en caso de que hubiera habido algún acto de violencia, ya sea una pelea entre internos o haya alguna denuncia puntual que haya hecho algún interno sobre un empleado. Entonces, este formulario tenía una serie de ítems que tenía que ver si la pelea se había utilizado elementos cortopulsantes o no, cuál había sido el resultado de la pelea, si había algún interno lesionado, qué grado de lesión, si habían debido trasladarlo a un establecimiento hospitalario y, por supuesto, qué grado de lesión tenía de acuerdo a lo que había relevado el médico. Todos esos formularios fueron llegando a partir del año 2008 a la Dirección General del Servicio Penitenciario y con un grupo de investigadores, mayormente de la Universidad Nacional del Litoral, se pudo crear en el año 2008 el primer informe de hechos de violencia en el servicio penitenciario. Se hizo en el año 2008, se repitió en el primer semestre del 2009 y después lo terminamos haciendo en los primeros dos años de gestión 2008-2009. Y a nosotros esto nos da una cantidad de cifras de información que hoy por hoy ya es un sistema que por lo menos nosotros en lo que es las unidades lo tenemos bastante aceitado, digamos. Sí, me pareció muy bueno. ¿Cómo lo colgaban en el portal? ¿Cómo? ¿El informe está colgado en el portal del gobierno? Sí, yo creo que en el 2008 sí, no recuerdo ahora si el del 2009 está, pero es información pública, nosotros lo hemos, en algún momento lo hemos llevado a algunos lugares donde hemos tenido la posibilidad de participar, sean congresos o jornadas, pero sí es un documento público, nosotros además lo hemos difundido públicamente, sí. El informe cuando lo terminamos de elaborar. Sí. La comisión de cárceles lo recibió. La comisión de cárceles de la Defensoría General lo tiene. Y la verdad que está muy bueno. Yo para agregar algo más con respecto a esto que decía Mariano, pero en el orden policial. Nosotros tenemos por cada hecho de uso de la fuerza del personal policial. La Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales tiene que enviar a la Secretaría de Control una planilla con determinados datos por cada hecho, ya sea que resulte lesionada una persona o directamente el fallecimiento de la misma. Esto nos permite identificar si hay algún patrón de conducta de la institución policial, nos permite también identificar si hay algún sector social en particular que están siendo receptores de este tipo de prácticas. Y también lo que nos permite visualizar es, que el personal policial de qué edad es, cuántos años hace que está en la fuerza aquellas personas que realizan estas prácticas. Entonces nos permite determinar si son los empleados jóvenes los que están al frente de estas prácticas, si son los personal jerárquico de orden superior o demás. Sí, sin perjuicio de la investigación del caso, ¿no? Sí. ¿Cómo toma conocimiento la víctima del resultado de la investigación? ¿De las pruebas recogidas, la decisión adoptada, los fundamentos de la misma? En el orden judicial, a través de la figura de querellante, que tiene participación, en el proceso santafesino. Sin perjuicio de eso, en el orden administrativo no tiene ningún inconveniente para presentarse y pedir copia o alguna constancia del estado de la investigación. Actualmente estamos trabajando en un sistema de queja a través del portal de la provincia para que con se le pueda asignar un número y demás, pero lo estamos elaborando recién. Pero no está previsto notificarle oficiosamente el resultado de la investigación de la queja. En cuanto a lo que son sumarios administrativos, los reglamentos administrativos de la provincia de Santa Fe tienen bastantes años y eso no está previsto normativamente la posibilidad de notificarle a la víctima. De hecho, como vos bien lo sabés, Sergio, toda esta posibilidad de la participación de la víctima en los procedimientos penales es, desde el punto de vista procesal, algo bastante moderno. Entonces, acá los reglamentos administrativos que hay, que casi todos son de la década del 70, de la década del 80, no prevén normativamente esta posibilidad. Pero más allá de eso, lo que decía Pacheto es real. Nosotros, en el caso de que la víctima lo solicite, en el ámbito judicial no habría ningún inconveniente porque sí está previsto. Y en el ámbito administrativo, aunque no esté previsto, es una decisión que nosotros ya la venimos tomando y que no hay ningún inconveniente en cuanto a ofrecerlo. ¿Existe un archivo de las investigaciones realizadas relativamente público al que se pueda acceder? Además, sí, el informe que se mencionó, claro. Sí, claro. En caso de haber personal imputado, ¿se lo aparta la función en contacto con internos antes de que se adopte ninguna sentencia, por supuesto, no ninguna condena? Sí, ahí nosotros, la reglamentación nos otorga dos posibilidades. La primera posibilidad es directamente el traslado del empleado del ámbito donde está ejerciendo el trabajo. Y una segunda posibilidad es directamente la puesta en situación de disponibilidad. Ambas son situaciones a los efectos del proceso, porque en realidad son situaciones para no entorpecer la investigación. De alguna forma tienen alguna algún justificativo similar a lo que sería una prisión preventiva, ¿no? Entonces, en ese sentido es o el traslado del empleado a otra unidad distinta de la que está llevando adelante la investigación, o la puesta en situación de disponibilidad, y esta por supuesto es una decisión política de acuerdo a los elementos que nosotros tengamos sobre la denuncia formulada. ¿Qué tal, doctor Buffarini, Ricardo Machado? ¿De qué depende el traslado a otra dependencia penitenciaria o la disponibilidad? Digo, por la diferencia gradual entre una medida y otra, ¿no? Sí, reitero, es una decisión política que depende de los hechos y de los casos. ¿Y los indicadores concretos? ¿Cómo? Los indicadores concretos, digo, que sustentan a la decisión política. No, los indicadores concretos se van a ver reflejados en cada uno de los hechos. Nosotros, una primera decisión de traslado del empleado es claramente, digamos, es la decisión más sencilla de tomar, porque claramente, como dice usted, gradualmente es mucho más grave la situación de disponibilidad que el traslado del empleado, pero siempre esto va a estar atado al hecho que se esté presentando, los elementos que a prima facie solo tengamos en la situación. Lo que sí, una de las dos medidas se toma rápidamente, más allá de los hechos que tengamos o no tengamos. Lo que pasa es que la mayor gravedad va a estar dado también por el tipo de hecho y la cantidad de elementos concretos que existan. Por utilizar un ejemplo cotidiano, habitual y casi le diría corriente, una persona que ha sido trasladada de una dependencia penitenciaria a otra, de un establecimiento, de una sección o lo que fuere, ¿le queda de algún modo impedido o afectada la posibilidad de un ascenso institucional? No, por el traslado no. No le queda afectada la posibilidad del ascenso. Por lo menos normativamente para Santa Fe no es así. Gracias. ¿Existen programas de protección de víctimas y testigos en el ámbito provincial? Sí, nosotros tenemos una dirección provincial de protección de testigos que en principio fue creada para delitos de lesa humanidad y actualmente se creó para delitos comunes. ¿Y qué autoridad debe disponer las medidas de protección respecto a las víctimas y testigos? ¿Qué autoridad dispone las medidas para las víctimas y testigos? Lo que hace la cuestión operativa es un policía, un empleado policial. Ahora, digamos, el organismo depende directamente del ministro de Seguridad. ¿Y se garantiza la confidencialidad quien denuncia un posible caso de tortura? Confidencialidad. Sí, por lo menos en el ámbito de la Secretaría de Control, sí. De hecho, nosotros recibimos denuncias anónimas y también contemplamos la posibilidad de recordar los datos de los denunciantes. ¿Y la denuncia anónima motiva una investigación? Sí, se hace una investigación preliminar para determinar el grado de entidad que tiene la denuncia, y si nosotros consideramos que hay determinados elementos que puedan ser viables, la investigación sigue su curso y se judicializa. ¿Dónde pueden hacerse las denuncias por tortura? En la Secretaría de Control de Seguridad, directamente en la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales. Puede tener otra forma de entrar la denuncia a través de la Secretaría de Derechos Humanos, que inmediatamente nos remite a nosotros, o los canales judiciales. ¿Ha habido denuncias de premios o aplicación de tormento durante los últimos 5 años? Sí. Sí. ¿Qué cantidad de datos? No, desconozco. Lo que pasa es que generalmente la tipificación que hacen los juzgados es por apremio o vejaciones. Recientemente hemos tenido un caso que lo han caracterizado como tortura por una comisaría de acá de Santa Fe, donde intervinimos nosotros y se ante una denuncia de una persona que había sido detenida por averiguación de antecedentes y que mencionaba que lo habían amenazado con un aparato, y las características del aparato evidenciaba una suerte, digamos, de picana. Y ante eso intervinimos nosotros y se pudo secuestrar, en un procedimiento que se realizó de pertenencia de un empleado policial, un envoltorio, el envoltorio de la picana, una cajita, digamos, del producto. no se pudo constatar las lesiones propias, digamos, de ese artefacto, pero sí, digamos, de los relatos y de las testimoniales que se pudieron obtener, que por lo menos lo habían utilizado, digamos, como amedrentamiento psicológico. ¿Ha habido personal sancionado administrativamente con motivo de las denuncias, de premios o de tortura? Sí, nosotros en la investigación administrativa tenemos personal sancionado por esto. Dentro de la gama de sanciones que nos permite la reglamentación, que van desde una sanción de apercibimiento, que no se da en este caso, estoy comentando cuáles son las sanciones previstas, hasta el pedido de cesantía, que lo hemos hecho también con empleados que han tenido esta actitud. ¿Y personal condenado penalmente? Por lo menos el personal policial es muy bajo el porcentaje de condenados judicialmente, de todas las causas en donde están involucrados personal policial. ¿Y desconozco en este tiempo, por lo menos desde que nosotros estamos en la gestión, no conozco ningún caso de una condena penal hacia un empleado penitenciario? ¿Y personal policial sancionado administrativamente por este tipo de hechos? Sí, personal policial sí hay sancionado, incluso pedido de destitución también. Los vamos a molestar pidiendo las resoluciones en estos sumarios, posiblemente. No sé si está la gente de Chubut en línea. ¿En Chubut no hay nadie? Sí, estoy yo. Trabajo en la... ¿Quién es? Hola. Hola, sí. Hola, sí. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. ¿Qué tal? Sí. Mi nombre es Luis Asparren, de la Defensoría Federal. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? No ha llegado el moderador ni las personas invitadas. No ha venido ningún funcionario de la provincia, ni la directora de Asuntos Penitenciarios, ni el señor ministro de Gobierno. De manera tal que el conocimiento que podamos tener acá, quien le habla, es exclusivamente referido a la unidad 6 de máxima seguridad. Lo que se puede llegar a aportar en cuanto a lo que se viene escuchando. Bueno, lo invitamos a seguir escuchando y después le vamos a pasar la palabra para hacer alguna pregunta que quieran aportar. Señor director del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy. Me molesto de nuevo, ¿qué director le está hablando? ¿Me sigue usted? ¿Está escuchando? ¿Cómo toma conocimiento la víctima del resultado de la investigación, de las pruebas recogidas de la víctima en un caso de tortura o de apremios ilegales que hace la denuncia? ¿Cómo toma conocimiento del resultado de la investigación, de las pruebas recogidas, la decisión adoptada, los fundamentos de la resolución? ¿Está previsto notificarle expresamente a la víctima? Le puedo decir que lo que respecta a la cuestión administrativa, esa situación se finaliza cuando se finaliza, ¿no es cierto? Normalmente no se lo notifica al interno de esta situación. La verdad es que no está previsto. Ahora, en el ámbito judicial sí tiene las notificaciones que correspondan al caso. No sé si me entiende. Sí. ¿Existe un archivo de las investigaciones realizadas al que podamos acceder? ¿Un archivo de las investigaciones que se efectuaron por apremios y casos de tortura? Sí, existen los expedientes administrativos que pudieron haberse labrado en relación a esos hechos. En caso de haber personal imputado, ¿se lo aparta de la función en contacto con internos antes de que se adopte, por supuesto, una sentencia condenatoria, ¿no? ¿Qué personal imputado? Anteriormente ya le mencioné que ello depende de las pruebas que existan en contra del agente imputado. Si existen pruebas que sustentan la denuncia, se procede con la disponibilidad o bien con la suspensión preventiva. Usted me comentaba que en general la prevención sumaria está a cargo del servicio penitenciario, pero si la justicia, por ejemplo, pone a una fuerza de seguridad distinta a cargo de la investigación, ¿ha pasado eso? Sí. La autoridad judicial. sí. Emplea no solamente cómo... los médicos. Sí. En esos casos, ¿cómo ingresa al lugar del hecho, la, por ejemplo, la Policía Federal, si es que le encomienda la intervención, o Gendarmería, o alguna otra fuerza distinta del servicio penitenciario? Bueno, ¿cómo tengo contacto con los detenidos y demás? La fuerza que esté a cargo de la investigación debe ser ordenada por la autoridad judicial, y en ese caso la autoridad de seguridad o el personal de seguridad que pueda ingresar o pretende ingresar a la jurisdicción del servicio penitenciario debe presentar la documentación que esté firmada, publicada por la autoridad judicial e indicar cuál es el trámite que va a realizar, cuáles son las investigaciones o las tareas que van a hacer en el ámbito penitenciario. Funciona en virtud de ello, el director de establecimiento va a autorizar el ingreso de los mismos para que puedan realizar la tarea encomendada por la autoridad judicial. Inspector General Tapia, respecto de la respuesta suya a la pregunta anterior, quería saber si desde su gestión, que no sé cuándo comenzó hasta hoy, ha tenido casos de disponibilidades o suspensiones transitorias de personal implicado en algún tipo de denuncia. Sí, he tenido desde la jefatura, se han dispuesto suspensiones preventivas y disponibilidades también en varias ocasiones. Lo vamos a molestar, inspector, pidiéndole copia de las resoluciones para poder fundamentar el análisis de la investigación, para mejor documentar la investigación. Bueno, debo aclarar que esas decisiones que tomó la jefatura, en muchos casos, no están vinculadas con torturas, ¿no? Está. Cuando ingresa personal de seguridad ajeno al servicio penitenciario, ¿debe ingresar sin portar armas a la cárcel? Siempre debe ingresar sin portar armas, porque forma parte de la seguridad interna del establecimiento. ¿Puede clausurar mediante fajas y precintos sectores de interés para la investigación si se lo ordenan? Bueno, si lo ordenan judicialmente lo va a hacer, por supuesto, ¿no? Sí, normalmente la autoridad judicial es la que ordena preservar ciertos lugares y eso se respeta en forma firme, ¿no? ¿Quién custodia esos sectores mientras dura la investigación y el pasado? ¿Es el personal penitenciario o a veces han destacado una comisión del personal policial o de otra repartición? No, el personal policial se presenta y hace el precintado del lugar y eso lo hace respetar el personal penitenciario de guardia. ¿Existen programas de protección de víctimas y testigos en el ámbito provincial? En el ámbito provincial no les puedo afirmar esa cuestión. En el ámbito del servicio penitenciario no lo tenemos implementado. Esto es medio nuevo. ¿Y se garantiza la confidencialidad quien denuncia un posible caso de tortura? ¿O de sí, esa es la idea primaria de la autoridad penitenciaria. ¿Cómo pueden hacer la denuncia? ¿Dónde se puede hacer? Bueno, el interno, de acuerdo a la ley 24.660, tiene distintas formas de hacer una denuncia. No solamente a través de la autoridad penitenciaria, sino también de familiares, de apoderados legales y a la misma autoridad judicial. Tiene un acceso a los medios de comunicación muy importante, lo que garantiza de forma amplia el cumplimiento de la pena o el proceso penal. ¿Ha habido personal condenado penalmente? Bueno, sí hubo en el año 2000 o 2001 un caso en que un personal penitenciario intervino en un abuso sexual de un interno y resultó condenado. El protocolo de Estambul señala que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, nombrado y pagado por una parte tercera, por ejemplo por el servicio penitenciario o la policía, tiene la obligación de asegurarse de que el paciente comprende la situación y de explicar el objetivo de su examen o tratamiento, y que debe requerir su consentimiento para revelar cualquier información parada por el deber de confidencialidad. ¿Se aplican estas reglas en la confección de las historias genealógicas en el servicio penitenciario? O sea, el personal médico cuando entrevista a los pacientes, como no lo está haciendo como médico que está atendiendo la salud del paciente, sino como para labrar la historia genealógica, ¿hace esta aplicación y obtiene el consentimiento informado al paciente de los internos en realidad? Para hacer la historia criminológica, la historia clínica, ¿no? Sí, cuando confecciona interviene el gabinete criminológico, que es cuando en los 30 días del periodo de observación, entonces el periodo, intervienen los médicos, psicólogos y asistentes sociales a fin de evaluar toda la situación psicosocial del interno y física. Bueno, todo eso queda volcado en la historia criminológica, ¿no es cierto? ¿Hay algún formulario de consentimiento escrito e informado de los pacientes en las historias criminológicas? ¿Respecto a la información que entrega? Sí, exacto. ¿Algún formulario donde él consienta que se use la información? La verdad que no. ¿Saber qué puede ser? No. ¿El personal profesional con título universitario puede acceder a los cargos de conducción del servicio penitenciario provincial? Sí, sí puede acceder, porque el cargo de jefe es una decisión política del gobierno de la provincia de Jujuy. ¿Se cumple en la provincia lo previsto por el artículo 202 de la ley 24.660, que ordena que la conducción de los servicios penitenciarios y la jefatura de las principales áreas y la dirección de los establecimientos deben estar a cargo del personal penitenciario con título universitario o de carrera afín a la función? Es decir, ¿los directores de cada penal son personal universitario? No se está cumpliendo, porque en realidad los que están a cargo de los establecimientos de ejecución es personal de carrera con la experiencia necesaria como para conducir esos establecimientos. La experiencia y formación. Porque para conducir un establecimiento penitenciario es necesario contar con formación y experiencia, ¿no es cierto? De lo contrario, se hace difícil para la autoridad política poder confiar, ¿no es cierto?, en la conducción de un establecimiento en una persona que no tenga justamente esos recursos, ¿no? Inspector General Tapia, ¿cuenta entre las filas del servicio penitenciario jujeño con profesionales con trayectoria que no pertenezcan al escalafón del cuerpo general, que estén en condiciones de acceder a un puesto de conducción, por ejemplo, en una unidad? Mire, tenemos profesionales que se desempeñan en sanidad, en asuntos legales, en la conducción de los establecimientos de ejecución o alcaldías, siempre hemos priorizado el posicionamiento del personal de carrera. Perdón, cuando se refiere a carrera, ¿se refiere usted a las personas que han recibido instrucción en las escuelas penitenciarias? Sí, exactamente. Sí, bueno, deduzco de la respuesta que no se han convocado los concursos abiertos de antecedentes de oposición que prevé el artículo 203 de la ley 24.660 para cuando no es posible cubrir los cargos de jefatura con personal penitenciario con título universitario. No se hizo eso. ¿Se han designado inspectores calificados para efectuar verificaciones de las previstas en los artículos 208 y 209? Eso estaba previsto también en la anterior. Sí, está previsto en la 24.660 y anualmente se realiza el contralor judicial dos veces al año en cada uno de los establecimientos penitenciarios por parte de la autoridad judicial. En lo que respecta a profesionales o algún equipo que haya sido armado por parte del Ministerio de Gobierno para hacer ese tipo de controles, no existe esa designación. No obstante, en el pasado 2009 se hicieron presentes inspectores de la Nación a efectos de evaluar el estado de los establecimientos penitenciarios de esta provincia. ¿Hay cárcel de mujeres en Jujuy? ¿Está dirigida por una mujer? Sí, hay un establecimiento de mujeres y estuvo dirigida por una mujer hasta hace unos meses, que fue reemplazada por un personal penitenciario masculino a raíz de que ya transcurrió un tiempo importante en gestión de ese oficial femenino en esa unidad y no había una reemplazante de sexo femenino. Por esa razón ahora está a cargo un personal penitenciario masculino. Sergio, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Sí, yo quisiera saber si el personal penitenciario de la provincia está recibiendo cursos de capacitación en género. Anualmente el Instituto de Seguridad Pública realiza los cursos de capacitación y perfeccionamiento del personal penitenciario y en esta ocasión hoy está comenzando un curso de capacitación y perfeccionamiento que involucra 221 agentes penitenciarios, tanto masculinos como femeninos. ¿Y en qué consiste el curso? ¿Puede hacerme una ligera referencia, a ver los objetivos del curso que está recibiendo sobre género? Bueno, sí, los objetivos del curso es mejorar el rendimiento y el conocimiento de la función penitenciaria a través de materias de derechos humanos, de nociones de psiquiatría, de psicología y de otras y de otros contenidos que procuran mejorar el nivel de conocimiento y rendimiento de los agentes en el ámbito penitenciario. Ajá, está. ¿Me puede decir qué cantidad de mujeres se desempeñan en el servicio penitenciario de la provincia? Sí, ya le dije. 104 mujeres. Bien, gracias. Sobre un total, perdón, acá las chicas me preguntan, esto es cuestión de género, ¿sobre un total de cuánto? ¿De qué total? Perdón. De 562 efectivos. Vamos mal. Sí, comentó. Hay que aclarar algo, que la cantidad de mujeres no es una decisión caprichosa de la jefatura, sino que está en proporción a las necesidades que tiene la institución de mujeres. En este caso nosotros tenemos aproximadamente 35 internas. Y eso genera proporcionalmente una demanda adecuada. Y bueno, creo que ese es el valor fundamental de la cantidad de mujeres. Hay discriminación igual, no tiene nada que ver. Comentó usted que los jueces de ejecución hacían cada 3 meses la visita del 208. ¿Han hecho recomendaciones escritas a los ministros sobre las cuestiones que han enterado? Bueno, sí, a partir de la que finalizada la visita de los jueces, informan la situación de cada una de ellas, como así también algunas visitas que puedan hacer de forma espontánea, también son puestas de manifiestas al ministro de gobierno. Bueno, le agradecemos por el momento, lo dejamos descansar un ratito y le preguntamos a la gente de Santa Fe. Mariano. Sí. El protocolo de Estambul señala que el personal médico que actúa en nombre de otra parte, nombrado y pagado por una parte tercera, por ejemplo el servicio penitenciario o la policía, tiene la obligación de asegurarse de que el paciente comprende la situación, de que no está ante un médico particular, sino que está ante un médico contratado por un tercero, y explicar el objetivo de su examen o tratamiento y que debe requerir el consentimiento para revelar cualquier información amparada por el deber de confidencialidad. Protocolo. ¿Se aplican estas reglas en la confección de las historias criminológicas? Nosotros ahí, digamos, diferenciamos lo que es el personal médico de lo que son los profesionales que trabajan en los viejos denominados grupos de tratamiento y clasificación, hoy organismos técnico-criminológicos, o con otro nombre para aquí para Santa Fe, pero son los organismos técnico-criminológicos. Nosotros en las historias criminológicas del interno que se trabaja dentro del organismo técnico-criminológico, el médico no tiene ninguna participación. Nosotros, el médico tiene participación en la historia clínica médica, donde por supuesto se garantiza la confidencialidad de la misma forma que el médico lo debe garantizar en cualquier hospital público. Pero después en lo que son legajos de cada interno que están en el organismo técnico criminológico, ahí el médico no tiene ninguna participación y no veo cuál debería ser la participación del médico en el legajo criminológico del interno donde trabaja el asistente social, la terapista ocupacional, el psicólogo, el abogado. ¿No le hacen test de Rocha, de toda esta batería? ¿Cómo? ¿No hacen test psicológicos, de diagnóstico, no hacen la batería de test? Sí, bueno, pero ahí no participa, personal médico. Me parece que el personal médico debe estar abocado al trabajo en la salud integral del interno, y esto está todo volcado en lo que son las historias clínicas dentro del servicio médico, y que se manejan con un grado de independencia más allá del trabajo en conjunto que se pueda hacer con lo que es el legajo propio de cada interno que trabaja el organismo técnico criminológico. Ahí pero le hacen entonces test de Rocha y todos los test diagnósticos, que la batería de test que ordena un psicólogo normalmente. Sí, ahí sí él trabaja el psicólogo, por eso yo quería diferenciar en lo que es el personal médico, porque salvo que vos me estés, digamos, preguntando por el psicólogo dentro de lo que denominás personal médico, No, también otros profesionales, porque por ejemplo el sociólogo que le hace una entrevista también al interno en el marco de la historia criminológica debiera informarle que la información que le suministra no va a estar amparada por ningún secreto y va a poder ser incluso usada en su contra. Eso es lo que señala el protocolo de Estambul, dice consentimiento informado. Las entrevistas que se hacen dentro de del legajo personal, para no decir historia criminológica, ¿no? Pero todas las entrevistas que se hacen dentro del legajo personal del interno que tiene el organismo técnico criminológico son confidenciales, porque lo hace el grupo de profesionales que está trabajando con ese interno durante todo el tránsito de la pena privativa de la libertad, y el interno firma cada vez que tiene una atención por parte de alguno de los profesionales cuando el profesional hace la devolución de lo que recibió de ese interno. No, pero esas serían en entrevistas terapéuticas que tiene con profesionales que hacen tratamiento con él. Pero digo esto, para hacer la historia criminológica y hacer el diagnóstico, pronóstico, fijar objetivos. Ya, Sergio, nosotros aquí en la provincia de Santa Fe emitimos en el año 2008 un protocolo de actuación para los organismos técnicos criminológicos, porque en general nosotros, más allá de lo que plantea la ley 24.660, somos bastante críticos sobre esta posibilidad de diagnóstico y pronóstico criminológico. Nosotros no le podemos pedir a los psicólogos que hagan algo para la disciplina, por lo menos para nosotros, no está previsto. Entonces, nosotros no le pedimos a los psicólogos que hagan pronóstico criminológico porque nos parece que eso es hacer futurología, por lo tanto, no lo hacen, y lo que hacen es una intervención del tránsito del interno durante su estadía, que es lo que objetivamente un psicólogo puede ver. Y por supuesto, en caso de que tenga que aliviar algún sufrimiento por lo que implica la pena privativa de la libertad, eso también puede ser volcado a este legajo personal. Pero después, en ese sentido, aquí nosotros tenemos un protocolo de atención específico que tratamos de complementarlo con la ley 24.660, pero que es un protocolo de trabajo para todos los profesionales del servicio penitenciario, sobre todo los que trabajan en los organismos técnicos criminológicos. No, son impresionantes. Una pregunta, Sergio. Perdón, quisiera hacer una pregunta al director del Servicio Penitenciario de Santa Fe. ¿Y cómo no? El organismo técnico criminológico. Hola, buen día, doctor. ¿Cómo le va? Paula. Buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Buen día, no sé si muy me bien. Ve. ¿Usted me ve? Sí, perfecto. Mire, le quería preguntar si el organismo técnico criminológico es un órgano interno del servicio o está fuera del servicio. No, actualmente sigue siendo un órgano interno del servicio penitenciario. Lo único que nosotros hemos tratado de reformar, o por lo menos de empezar a trabajar, porque en realidad estos son, reitero, normativas muy viejas. Ah, se congeló la imagen ahí. Ah. Catalina, ¿me escuchás vos? Sí. Yo sí. María no se perdió, ¿no? Sí, parece que se cortó con Santa Fe. No, porque entonces, bueno. No sé si en algún otro lugar, porque hasta ahora, por lo que estoy viendo, nosotros... Yo sí te escucho, ¿eh? Viendo... Bueno, acá Catalina escucha. Bueno, le vamos a ir haciendo entonces algunas preguntas a la gente de Jujuy, que nos está esperando mientras se restablece la conexión con Santa Fe. Doctor de Ley. Sí. No. Comandante Mayor Martín de Santa María, de la séptima agrupación. Perdóneme usted, yo lo confundí con el doctor Sarmiento porque no nos presentamos de entrada, y entonces aprovecho y le hago las preguntas que no le hice desde el comienzo. Ah, o sea, pierdo por presentarme, bien. Por presentarte, sí, que tengo las cosas previstas. Sergio ya habló bastante conmigo. Ya fui interpelado, ya claro. Sé que fue ampliamente preguntado por la doctora Heimann, pero nosotros no pudimos escuchar toda esta conversación. Hola Sergio, hola. Volví por toda la comunicación. No sé hasta dónde llegó de lo que le estaba comentando. Nos estaba contando que en realidad sigue siendo interno el Consejo Correccional, pero... Sigue siendo interno, como una dependencia del servicio penitenciario, por supuesto dependiendo de cada unidad. Lo que nosotros empezamos a trabajar con los directores de unidades es que la dependencia del jefe, la dependencia funcional del jefe del organismo técnico-criminológico sea directamente hacia el director y no del jefe de correccional, que es una instancia previa al director. Entonces, que el jefe del organismo técnico-criminológico dependa del director de la misma forma que depende el jefe de correccional, el jefe de seguridad externa o el jefe de secretaría, digamos, que tiene una dependencia mucho más directa y que no sea intermediada por el jefe de correccional del penal. ¿Y por qué me decía que sigue siendo interna? ¿Algún proyecto, alguna intención de que deje de ser? Sí, nosotros estamos en un proceso de trabajo de reforma de la normativa penitenciaria. Pero en este caso, el primer paso que queremos dar es trabajar sobre lo que es la ley orgánica del servicio penitenciario. Luego de la ley orgánica del servicio penitenciario, vamos a tener que trabajar, si nos da el tiempo, por supuesto, con todo lo que son los reglamentos internos, en los que están los reglamentos de las funciones internas del servicio penitenciario. Doctor Bufarini. Bueno, está bien, después sigo. No, perdón, Paula, adelante. No, por favor. No, por una cuestión de caballerosidad, en el lugar. Sí, es que nosotros tenemos el organismo técnico criminológico fuera del servicio y eso ha generado como, bueno, digamos, opiniones de las más diversas. Entonces quería ver si en el interior del país tenían esta misma experiencia y cómo les iba. ¿Yo le puedo hacer una pregunta a Paula? Claro, por supuesto. ¿De quién depende funcionalmente el organismo técnico criminológico? Y tiene un director acá en el organismo técnico criminológico que depende del subsecretario de justicia y funciona estructuralmente en un inmueble, en una casa, en una zona alejada de las penitenciarías, y tiene y está dividido en dos partes, digamos, tiene un organismo técnico criminológico que se encarga de todo lo que es detenidos, informes, salidas transitorias, informes para prisiones domiciliarias, etcétera. Para el otorgamiento, digamos. Y después está la Dirección de Promoción del Liberado, que funciona todo en un mismo inmueble, pero cada uno con un director independiente, que eso en los últimos años, antes era todo un mismo director, y la Dirección de Promoción del Liberado se encarga de todo lo que tiene que ver con supervisiones de transitorias, de libertades, condicionales o asistidas, supervisiones de domiciliarias, pero todo depende de la Subsecretaría de Justicia. ¿Y el servicio penitenciario, no? ¿De quién depende formalmente? Cada unidad tiene su propio director, que también... No, pero políticamente, ¿de qué secretaría depende el servicio penitenciario? También. ¿De la misma secretaría? De justicia, claro. Ah, perfecto. Está bien. Quería sacarme esa duda. Sí. Quería hacer una pregunta acompañada de reflexión al doctor Bufarini. En primer lugar, le manifiesto mi total acuerdo con la posición suya de emparentar los conceptos de diagnóstico y pronóstico a tareas de pitoniza o de adivinos y no de profesionales de la ciencia de la conducta, para lo cual no se nos forma, ni es nuestro propósito. Así que en ese punto tengo un total acuerdo con usted. Pero quería comentarle que este tipo de información, a partir de los cuales se recurre a estos conceptos de uso casi ineludible, porque tienen un sustento en nuestra ley, ya en el 13 encontramos la 24.660, son los que van a dar base a otro concepto que tal vez compartamos algunas opiniones, a pesar de que nunca lo hemos charlado, como es el del tratamiento penitenciario. Esta cuestión está emparentada con el tratamiento penitenciario y en estas ocasiones, al menos en el ámbito federal, se cuenta con un acuerdo expreso, escrito, de parte de los internos. Quería saber si también en el ámbito penitenciario de la provincia de Santa Fe se recurre al consentimiento, al acuerdo escrito de parte de los internos con los elementos que se han buscado en lo que normalmente se le llama en el federal la historia criminológica. Sí, no sé si me están escuchando. ¿No? Perfectamente. Sí, en ese sentido lo que se denomina tratamiento penitenciario es voluntario, digamos, el interno que quiera acceder al mismo lo puede hacer, y si algún interno es solicitado por algún profesional del organismo técnico criminológico y no quiere asistir, digamos, no tiene ningún inconveniente. Lo real es que, también este es un dato de la realidad que es importante subrayar, lo real es que los jueces de ejecución, cuando después piden los informes de algún interno, si ese interno en 10 años de privación de libertad no ha sido visto por ningún profesional, es muy probable que ese juez tome alguna medida, porque después va a haber que tratar de explicarle al juez que esto es voluntario y de que no debe tomar ninguna medida específica porque esta persona no quiso asumir voluntariamente el tratamiento penitenciario. Entonces también se da la situación de que los propios internos, en algún momento de su tránsito por la vida privada de libertad, eligen acceder a charlar con algún profesional del organismo tecnológico porque sabe que esto después a la larga va a ser beneficioso para su próximo pedido de salida o de libertad condicional. Una pregunta adicional respecto de lo que había apuntado usted sobre la nueva relación que existe de parte de los organismos técnicos criminológicos con su dependencia directa de la dirección del establecimiento, salteando la instancia intermedia de correccional, que es lo que había denominado usted. Sí. Una pregunta adicional que no sé si usted estará en condiciones de responder porque tal vez no conozca, no tenga en memoria la realidad de todos los establecimientos, pero quería saber si sabe de algún funcionario jefe de un organismo técnico criminológico que tenga mayor jerarquía institucional que un jefe de la seguridad interna. En la unidad de Coronda, una de las jefes tiene una jerarquía similar a uno de los jefes de las jefaturas de ala de Coronda. El resto de las unidades, por lo menos en el caso nuestro, hemos designado a profesional de los ingresos de los últimos años del servicio penitenciario, profesional joven, que ha ingresado en el concurso que nosotros hemos hecho en el año 2008, fundamentalmente porque esta presentación del protocolo de trabajo lo que requería era cabezas nuevas para aplicar este tipo de protocolos. Entonces hemos tratado de darle las jefaturas a los profesionales que venían con alguna coincidencia de trabajo en cuanto a este tipo de prácticas. Gracias. ¿Y actualmente los jefes de las unidades son profesionales universitarios? No, salvo el director de la unidad de Coronda, que es un profesional universitario, porque en la provincia de Santa Fe tiene una pequeña excepción al resto de las provincias, que es un decreto del gobernador del año 2006, por el cual permite que a cargo de las unidades penitenciarias puedan estar o los oficiales superiores de cuerpo general, pero también permite la posibilidad de que el gobernador designe civiles a cargo de las unidades penitenciarias. Esta es una práctica que se viene manteniendo en la unidad de Coronda desde el año 2007 y que nosotros en la gestión desde que asumimos también designamos a un civil a cargo de la unidad de Coronda. El resto de las unidades es personal penitenciario de carrera. ¿El profesional penitenciario que dirige Coronda es además cuerpo general? No, es un abogado, es parte del grupo de profesionales. Gracias. Y me quedo colgado de la pregunta sobre el protocolo de Estambul. ¿Se documenta por escrito el consentimiento informado de los pacientes en las historias criminológicas en las clínicas? Sí, yo por eso te reitero y quiero hacer esta diferenciación. En la historia clínica, para nosotros sí podemos hablar de un paciente y se requiere el consentimiento informado. En el legajo personal no hablamos de un paciente, hablamos de un interno que necesita atención de algún profesional y ahí también se requiere algún consentimiento informado en caso de que él tenga la necesidad o la voluntad de hablar con un profesional. Por eso firma cada vez que es atendido y de acuerdo a la devolución que le hace el profesional que lo atiende. Pero, ¿y cuando se le hacen los test de rosa, se le hacen el test de rosa psicológico? ¿Para esos test se pide consentimiento o se le informa que esos test pueden ser usados en su contra en la causa penal? Se le hace el test de rosa si hay necesidad de hacerlo muy específico. No es una práctica común hacer el test de rosa a todos los internos. ¿Cómo se explica la práctica? No sé si el test de rosa es un elemento. Néstor, no soy un especialista, pero he tratado de averiguarlo cuando nosotros estábamos trabajando en el protocolo. No sé si todos los internos tienen necesidad de que se le haga un test de rosa. No. O sea, no se le hace como fundante de la criminológica. Le diría que por el contrario, es la minoría la cantidad de internos que se le hacen ese tipo de test. ¿Hay cárcel de mujeres dirigida por mujeres en la provincia de Santa Fe? Sí, las dos unidades que tiene el servicio penitenciario, que son la unidad número 4 de Santa Fe y la unidad número 5 de Rosario, están dirigidas por dos mujeres oficiales del Cuerpo General. ¿Se han convocado concursos abiertos? Decís que en 2008 se convocó un concurso, ¿era abierto el concurso este? No, en 2008 se convocó un concurso de ingreso de profesionales al servicio penitenciario, que es un concurso abierto de antecedentes y oposición. No es el concurso... No es el de designación de directores. No, el de designación de directores es o el personal de carrera o el de designación en caso de que el gobernador designe algún director civil para alguna unidad penitenciaria. Igual, yo ahí me gustaría hacer una pequeña observación porque me parece que, digamos, Nobleza Olivo no tiene ya una cierta experiencia en estos sectores. Y sinceramente yo creo que ahí la ley penitenciaria ha pecado de una ingenuidad pensando que una persona porque tiene un título universitario puede estar a cargo de una unidad penitenciaria. Yo no sé si un ingeniero que se recibe, un psicólogo o un terapista ocupacional, solo por el hecho de tener un título universitario ya debería estar facultado para dirigir una unidad penitenciaria. Me parece que la complejidad que implican las unidades penitenciarias no solo deben tenerse en cuenta por el hecho de tener un título universitario. Yo podría ir a buscar un montón de médicos que han salido de la Facultad de Medicina de Rosario, de Santa Fe, y no sé cuántos estarían dispuestos a tomar la dirección de la unidad penitenciaria. Y después, no sé cuántos de estos podrían tener realmente la posibilidad de dirigir con un grado de eficiencia serio una unidad penitenciaria. Digamos, el título universitario, a mí me... Yo me recibí de abogado y yo conozco muy bien cuáles son las incumbencias de mi profesión. Y en ninguno de mis 6 años de abogado me enseñaron nada que tenga que ver con la gestión de una unidad penitenciaria. Entonces, yo creo que ahí la ley ha pecado de ingenuidad pensando que el título universitario a uno le da posibilidades de dirigir una unidad penitenciaria. Nosotros tenemos profesionales hoy en el servicio penitenciario que sin ninguna duda están capacitados para dirigir una unidad penitenciaria, pero eso es porque previamente están trabajando en las unidades y conocen la complejidad de la unidad. Ahora, un profesional que por el solo hecho de ser profesional dirija una unidad penitenciaria, me parece que sería un desafío a verlo, pero no creo que esto sea una garantía de buena gestión. En esta parte estoy de acuerdo con usted, doctor Buffarini, pero el propósito de los concursos consiste justamente en mensurar la capacidad a través de la oposición y los antecedentes. Vale decir que puede tener todos los títulos que quiera, pero en el concurso debe pasar ese filtro. Y en la oposición y los antecedentes, sin duda, se va a tomar en cuenta la idoneidad, el sentido común y, por qué no, la trayectoria. Claro, pero la trayectoria fundamentalmente... Si no hay una trayectoria, esta es una opinión quizás hasta muy personal, estoy hablando casi del punto de vista personal, pero digo, si no hay una trayectoria de recorrido institucional por las unidades, ya sea formando parte de una ONG con alguna experiencia básica en ir a las unidades penitenciarias a trabajar, ya sea porque uno es profesional que trabaja en las unidades o que esté relacionado a alguna rama que tenga que ver con la ejecución penal, ya sea por juez o por secretario, después sinceramente hay otro montón de profesiones que no sé qué tiene que ver la disciplina que cada uno estudia con el trabajo fundamental que uno lleva adelante en una unidad penitenciaria. Digamos, estaría hablar de las disciplinas afines y seguramente aquellos profesionales no idóneos o que no se corresponden con la temática no van a pasar el concurso. Claro, podemos coincidir, doctor, podemos coincidir en que existe una importante cantidad de gente desde las instituciones penitenciarias o desde las ONG que tendrían que tener la oportunidad de acceder a un concurso. Eso, yo en eso estoy de acuerdo, pero sería muy, y reitero, es una opinión personal, sería muy serio en cuanto a la experiencia del trabajo con internos y dentro de las unidades penitenciarias, digamos. Yo reitero, soy muy crítico de este artículo que solo por tener un título universitario uno puede estar capacitado para dirigir un establecimiento de detención. Me parece que la experiencia y la trayectoria en este tipo de ámbitos es muy importante porque realmente la complejidad de la gestión de una unidad penitenciaria no se enseña en ninguna universidad. Y esto yo se lo digo con la experiencia que tengo de estar transitando estos lugares en los últimos años. Lo comparto, he transitado durante mucho tiempo. Claro, eso lo conozco. Bueno, yo creo que la ley del año 96, por esto precisamente estableció un hiato de 10 años para la entrada en vigencia del artículo este del que estamos hablando. Recién en 2006 entró en vigencia después de 10 años de dar oportunidad a la capacitación universitaria del personal. Y lo que es importante que viene a restablecer esta ley es el orden razonable de la conducción de los del conglomerado de asuntos que están dentro del ámbito penitenciario, porque lo que ocurrió, me parece a mí, es que hubo una militarización de la estructura donde se subordinó lo profesional a las razones de seguridad. Y esto, yo creo que la ley intenta revertirlo, intenta decir no, que sean los profesionales los que fijen la asignación de los recursos, las decisiones de alojamiento, sobre todo, ¿no? El artículo 13 de la ley diciendo que son los profesionales los que dicen dónde alojamos, y en ningún penal que uno visita son los profesionales los que deciden dónde se aloja la gente. Por eso yo coincido y creo que nosotros hoy en el servicio penitenciario tenemos profesionales que trabajan en los organismos uh-huh. técnicos criminológicos que están perfectamente capacitados para hacerse cargo de una unidad penitenciaria. Pero reitero, tienen una trayectoria de trabajo dentro de la institución que conocen la complejidad de lo que implica dirigir una unidad penitenciaria. Sí. Muchas gracias.